La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva vuelta de Oral y Público aquí en Radio La Retaguardia y también en radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país. Vamos a tener hoy un programa que va a rondar acerca del juicio ESMA 8, acerca del juicio contra Horacio Luis Ferrari, que hemos venido siguiendo a lo largo de este programa en los meses que ha durado el juicio, que está llegando a las instancias finales. Estamos promediando los alegatos. Esta semana terminó el alegato del Ministerio Público Fiscal y allí pudimos ver a Félix Crous y a Marcela Obetko recuperando, y gustosos nosotros de que así sea, recuperando videos y, por supuesto, aquí en el formato radial, audios de testimonios del juicio ESMA 4. Vos recordás que Horacio Luis Ferrari comenzó a ser juzgado en el año 2018, en el cuarto tramo de la mega causa. 2019 comienza la pandemia, hacen los alegatos los defensores, pudimos transmitirlos, ya estábamos transmitiendo de manera audiovisual a través de nuestro streaming. Y cuando estaba por terminar el juicio y estábamos arribando a la instancia de que los jueces y la jueza dieran su veredicto, salió un fallo de tribunal de alzada favoreciendo a Ferrari en un pedido de apartamiento de los jueces, de recusación del juez obligado y la jueza Paliotti por haber estado en tramos anteriores de la mega causa. Pasaron 6 años, un poco menos, 5 años, hasta que en este 2024 se lo está juzgando por aquellos mismos hechos y con un tribunal ad hoc, una conformación del Tribunal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires específica para juzgar a Ferrari con la jueza Namer y con otros 2 jueces que no habían participado nunca de la mega causa, ¿no? Tanto el juez Méndez Signori como el juez Machado Peloni no habían participado como Namer de la mega causa ESMA. Así que casi no hubo testimonios, hubo muy poquitos testimonios. Vamos a escuchar hoy 15, si nos da el tiempo, 15 testimonios de aquel ESMA 4. Solo uno pertenece a este ESMA 8, que es el primero que vamos a escuchar. Son todos y todas sobrevivientes que tienen algo para decir sobre Horacio Ferrari, que sostiene en su defensa que él no es Pantera, que él nunca estuvo en la ESMA, pero vas a tener aquí 15 testimonios contundentes que terminan el asunto. Ferrari estuvo en la ESMA, es más, estuvo más tiempo que el que la justicia les indica, que es solo desde abril del 78 hasta febrero de 1979. Estuvo antes, estuvo después, participó de diferentes operativos y eso es lo que vamos a escuchar en la jornada de hoy. Sobre el cierre del programa nos vamos a dar unos minutitos para presentarte un tema que va, para que nos están escuchando en vivo, este jueves 27 de junio. Mañana va a salir una nota en nuestro portal de noticias, en laretaguardia.com.ar, que tiene que ver con un hallazgo un poco extraño de archivos que todavía no sabemos bien qué son, arrumbados, tirados, maltratados en una oficina de la ESMA del edificio 4 columnas. Pero eso será sobre el final. Empezamos a escuchar, si te parece, los testimonios. A mí me secuestran el 18 de marzo de 1977 en la estación de tren El Tropezón, en el partido de San Martín, a las 10 de la mañana. Fui secuestrada por un grupo de hombres jóvenes, de civil, calculo que eran 10. De los 10 pude identificar a tres fehacientemente: a Ricardo Cavallo, a Astiz, Alfredo Astiz, ¿de Ahí acuerdo? va. Me arrodillaron en el piso de la parte de atrás del coche, Es mi Ana María cuerpo Martí. iba sobre el asiento, y a uno de mis lados iba Alfredo Astiz y del otro lado estaba Pantera. Adelante iban otros dos hombres que no pude identificar. Pasado un tiempo, el coche se para. Escucho que los de adelante se comunican con lo que después supera la ESMA, y me acuerdo que dijeron: ropero abierto, ropero cerrado, traemos el paquete. El paquete era yo, y ropero abierto, ropero cerrado, era una contraseña del momento que después supe cambió por otros detenidos a otras contraseñas. ¿Lo puede describir físicamente a esta última persona que usted mencionó, apodado Pantera? Si lo recuerda, ¿no? Si puede. Sí. Mire, pasó mucho tiempo y mis recuerdos son muy generales. De lo que más me acuerdo de Pantera era que le teníamos mucho miedo porque era alguien sumamente antipático, era altanero, con cara de enojado permanentemente, muy distante, nunca hablaba con los detenidos. Y como nosotros estábamos en un estado de desprotección total, cualquier cosa que pasaba nos daba miedo. Físicamente me acuerdo que era un joven oficial de la Marina, aparentaba tener unos 30 años, era alto, se distinguía porque tenía un cuerpo evidentemente muy trabajado, tipo atlético, y me acuerdo que era muy prolijo en su manera de vestir, pero no me acuerdo de otras cosas, de los rasgos de su cara, por ejemplo. No tengo un recuerdo nítido de eso. Yo he visto al señor Ferrari en transmisiones del Poder Judicial, una vez ¿cómo se dice? Un barbijo, y otra vez sin barbijo. Y yo, por el tipo de recuerdo que tengo, no puedo ni afirmar ni negar que Ferrari haya sido Pantera. No, no tengo recuerdos claros. Bueno, allí tenemos un primer testimonio. Si bien no lo pudo reconocer en el juicio, según comentó Ana María Martí, dio una descripción. Quédate con esa descripción física guardada a mano, la del tipo atlético, fortachón, con el cuerpo trabajado, porque la vas a volver a escuchar varias veces más. Ahora es el turno de escuchar el testimonio de Martín Gras, y a partir de aquí ya empezamos con todos los testimonios del ESMA 4 del 2018. Diego Pantera tuvo los dos apodos. Sí, jefe de operaciones de la ESMA, año 1977. Morocho, morocho, estirando mate, atlético, de una actitud muy agresiva, muy combativa, y curiosamente enfrentado con Jorge Eduardo Acosta en un pequeño detalle. A esa altura, Jorge Eduardo Acosta, razones complejas de soberbia, ambición personal, probablemente impunidad, estaba impulsando lo que llamaba proceso de recuperación, que era una especie de ventana de posibilidad de supervivencia en marcos razonablemente éticos para un grupo importante de detenidos. Pantera, Diego, solo dos apodos. Aclaro, esto es una especie de nota a pie de página, y perdonen si parezco poco coherente. La ESMA tuvo lo que yo llamo en broma un apodo, un periodo animal. Es decir, al comienzo todos los oficiales vinculados a la ESMA usaban como nombre de combate animales: tigre, puma, pantera, cuervo, astiz era cuervo, rata. Me acuerdo que alguno de ellos se quejó, aparentemente, de que había tenido que hacer un llamado de un teléfono público, estamos hablando de un mundo precelular, y que la gente en la cola lo miraba azorado porque él decía, pónganle ustedes, habla lobo, quiero hablar con perro. Entonces dijeron, no, no puede ser, somos un zoológico. Entonces pasaron a usar nombres. Y el tigre, siempre a Costa le decimos, el tigre pasó a ser Santiago. Y Pantera pasó a ser Diego. Pero bueno, para los que éramos viejos, secuestrados, chupados viejos, seguíamos llamándolo por los nombres del mundo zoológico. Tigre sigue siendo tigre, rata sigue siendo rata, pantera, pantera, etcétera. Pero esa aclaración. Cuando usted me dice jefe de operaciones, es de la unidad de tareas 2. Del 33UT2. UT2. Perdón, estaba diciendo, creo que hay corte, de que él tenía una discrepancia con el respecto al proceso de recuperación. Él decía, y hay que reconocer que lo decía con franqueza y lo decía delante de los detenidos, no se cuidaba en decirlo, de que el proceso de recuperación era una equivocación, que estaban dejando viva a gente, o dándole la posibilidad de quedar viva a gente, y que la lógica de un lugar como la ESMA era no prisoners, tenía que ser exterminio total. Lo decía permanentemente. Lo decía delante de la gente. Yo diría que pasado el tiempo tenía su cierto grado de corrección, ¿no? Ahí tenemos un primer testimonio que ubica a Diego, a Pantera, en el año 77. Es decir, no sería este un testimonio que pueda contribuir directamente a la condena de Ferrari, porque Ferrari está siendo juzgado de abril del 77 a abril del 78, pero de todas maneras vuelve a decir que era una persona atlética, por un lado, y por otro lado hace esta distinción con el Tigre Acosta, lo ubica a la derecha el Tigre Acosta, dice Martín Gras, que estamos hablando de una persona que quería el exterminio total. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Ricardo Coquet. Como para agosto del año 78, el Tigre Acosta bajó a diagramación y cerró la puerta y me dijo, macho, te tengo que dar un trabajo que si se enteran que lo hiciste vos, nos vamos para arriba vos y yo. ¿Y en qué consistía? Y consistía en que me trajo una lista con los miembros del grupo de tarea del GT3, me trajo una lista y al lado de cada persona, una lista no solo del grupo permanente, porque había un grupo permanente y un grupo rotativo, y me trajo la lista de todos y al lado decía lo que había que poner en los diplomas, me preguntó, pedí los requerimientos que necesitas, me trajeron unos diplomas celeste que yo llené con letra Z, que en ese momento se usaban letras transferibles, y tenían distintos grados de, según la apreciación de Macera, valor en combate, heroico valor en combate, ahora recuerdo esos dos, pero había alguna otra denominación. Ricardo, ¿usted recuerda qué hizo con esa lista? Sí, me la guardé, la encanuté y cuando tuve una salida la dejé en un lugar seguro para poder conservarla. ¿Recuerda si la aportó alguna vez a la justicia? Sí, la aporté en el año 2010, aporté la lista. Señor Coquel, usted en secretaría antes de declarar le han mencionado una lista de imputados de este juicio, ¿verdad? ¿Usted recuerda si alguno de esos imputados estaba en la lista que usted confeccionó? Recuerdo, sí, sí. No recuerdo si uno o dos, pero uno seguro, que es Ferrari, Pantera o Diego, un tipo grandote y pintón, se lo veía un tipo muy seguro de sí mismo, muy educado, cuando llegaba saludaba, buen día, buenas tardes. En algún momento, en alguna charla, lo vi pocas veces, pero en algún momento comentó como Guamón, que ya murió, una vez me dijo, cuando estaba de oficial de guardia, muchas veces venían a conversar a diagramación, y Guamón me dijo una tarde, a ustedes yo siempre voto por matarlos a todos porque no quiero un juicio de Nuremberg. Y Pantera era de esa línea, era la línea Exterminator. Siempre nos decía, a ustedes hay que matarlo a todos. No siempre, una vez pasó. Bueno, suficiente con que haya pasado una vez. Ricardo Coquet suma a lo que decía Martín Gras, que Ferrari, Pantera, los quería exterminar a todos. Seguimos escuchando a sobrevivientes de la ESMA en el juicio ESMA 4 del 2018, hablando sobre Horacio Luis Ferrari en este ESMA 8, y seguimos escuchando a Ricardo Coquet. ¿Recuerda usted el lapso en el que sucedieron esas veces que usted lo vio? Digo, lo que usted recuerde, desde luego, ¿no? De la primera vez y la última vez. Lo que recuerdo es esta descripción física, un tipo morocho, alto. Sé que lo vi en el 77 y en el 78. En el 77 más como operativo, como que eso me daba cuenta porque yo estaba en diagramación, que era después de la entrada al sótano, la primera puerta a la izquierda era diagramación. Lo veía pasar con el grupo operativo cuando iban a terminar a torturar, que venían de secuestrar gente. Después lo vi en el 78, una vez que el Tigre Acosta me llamó arriba, lo vi arriba donde estaba la inteligencia. Creo que él sucedió al anterior jefe de inteligencia, pero de eso no estoy seguro. Señor presidente, ahora sí, que lo he interrogado sobre circunstancias de aquella declaración en la causa 761, solicito la exhibición específicamente del listado que agregó en el año 87. Bueno, y allí le muestran el listado a Ricardo Coquet y reconoce ese listado, aun cuando el papel estaba un tanto roto, en una no muy buena conservación por haber estado después en manos de la justicia. Pasamos a Miguel Ángel Lauleta, otro sobreviviente de la ESMA que tiene cosas para decir y las dijo en el 2018 con respecto a Pantera. Pantera fue el que reemplazó a Cobra, John, que está fallecido, al frente de operaciones de grupo operativo de la ESMA, ¿no? Uh-huh. Habrá sido mediados 77, me parece que fue eso, pero no podría asegurar una fecha. Comprendo, exacta. Sí, sí, sí. ¿Y tiene alguna idea hasta cuándo estuvo en esa función? No creo que haya sido mucho, porque después estuvo en esa función, creo que Palito Donda, y después uno que le decían el Giva, que está fallecido también. Perdóneme que le pida un esfuerzo más, pero usted nos dice no cree que haya sido mucho. ¿Cómo podría usted estimarlo, digo, en meses, en días, en semanas? Me refiero a esto, ¿no? Sí, mire, si le digo, le miento. Yo empecé a verlo en el 77. Al principio, eran esporádicas las veces que bajaba, porque era cuando, como estaba de oficial de servicio, no sé cómo lo llamaban, a cargo de... Y en algún momento empecé a verlo más. ¿Pudo saber quién era quién era esta persona que identificó como Pantera en algún momento? Sí, no recuerdo si el apellido Ferrari lo supe estando de secuestrado o a posteriori. Lo que sé es que lo pude identificar cuando me llamaron en el juzgado del doctor Torres para que identificara una serie de fotografías y pude identificarlo, sí. Mm. Ya lo hizo, pero se lo pido nuevamente. ¿Cómo era físicamente este señor? ¿Cómo lo recuerda usted, claro? Bueno, tenía un físico muy, muy bien trabajado, era de tez morena. Bueno, otra descripción que coincide con las que vamos escuchando, un físico trabajado y la tez morena, pero además la boleta reconoce entonces a Pantera como Horacio Luis Ferrari. Vamos a escuchar ahora a María Inés Carazo, Cookie Carazo, dando testimonio en aquel ESMA 4 sobre Pantera, sobre Horacio Luis Ferrari en la ESMA. La Pantera, yo no recuerdo haberlo visto en los sótanos de la ESMA, pero en esa extraña relación que se establecía, a veces venía al cuartito que yo tenía arriba, mi número era 588, no estaba tirada en capucha, sino en una especie de cuartito con rejas, puertas, y él era operativo, parecía interesado en saber por qué nos habíamos metido en lo que nos habíamos metido, y yo recuerdo que antes de que yo viajara a Europa, él viene como a despedir. No sé si él participaba en otra cosa que en los operativos. Era parco, alto, digamos que buen mozo, de cabello oscuro. Señora Carazo, una preguntita. Recién se refirió a Pantera. Usted dijo que lo veía en el cuartito que tenía arriba. ¿Y eso en qué época era? ¿En qué fecha, más o menos, teniendo en cuenta su detención? Estimo que sería, discúlpenme porque estamos hablando de temas curiosos hace muchos años, de fines del 76, cuando a mí me trasladan del sótano, donde me tuvieron mucho tiempo, arriba, y como decía, antes de septiembre del año 77. Antes de septiembre del 76. Desde 7. Decía que pertenecía al grupo operativo y que había participado en el secuestro de varias personas. Actuaba como militar, como sin narrar detalles, como que, en fin, como que había tenido en esa semana un par de operaciones exitosas. Ajá. Esa era un poco su jerga, no entraba en detalles, ni recuerdo en qué secuestro pudo haber participado o no. Bien. Era parco en realidad. Bueno, se fue quedando sin preguntas el abogado defensor de Ferrari, que la única manera que consiguió de que no lo condenaran en aquel juicio fue recusando a los jueces. Vamos a hacer un breve corte y cuando regresemos vamos a seguir escuchando testimonios de sobrevivientes de la ESMA ubicando a Pantera, a Horacio Luis Ferrari, dentro de ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Seguimos escuchando testimonios de sobrevivientes de la ESMA a propósito de Horacio Luis Ferrari, ubicado en ese lugar. Vamos a seguir con otra mujer, con Graciela García Romero, sobreviviente de la ESMA. No sé en qué momento, pero creo que cumplió el rol de jefe de operaciones, porque él estaba manejando operaciones, o se lo veía así. Era más joven que otros, solía andar con remeras Lacoste, es decir, de manguita corta, esta es la imagen que tengo de él. Era más joven, era un tipo atlético, morocho, y en realidad me acuerdo, digo, no es que las veces que lo crucé por ahí en la ESMA o lo vi en ese tipo de situaciones, pero de lo que me acuerdo es de, en una oportunidad, como en otra, también lo hicieron, nos llevaban a las presas dentro de autos para disimular cuando ellos hacían algún operativo. Y en este que me acuerdo de Pantera, yo estaba dentro de un auto que no me acuerdo con quién, y había otros autos, pero no me acuerdo quiénes estaban, pero sí me acuerdo de él, que se asomó y daba como indicaciones en ese operativo. Después supe, ya cuando volvimos a la ESMA, que fue el secuestro del periodista Fernández Pondal. ¿Más o menos en qué época lo podés ubicar? ¿En alguna época, en algún momento del día? Sí, me acuerdo que era a la noche tarde, como también fue a la noche tarde, ahora me acuerdo, cuando volvieron de otro operativo que no me acuerdo, que también eran internas que tenían con el ejército. Pero era la noche, yo estaba en ese auto. Estamos estacionados en la ciudad de Buenos Aires. A mí me da la sensación que era algo como la Plaza Vicente López, una cosa así. Pero después no me acuerdo, ni vi el secuestro, ni vi. Solo me acuerdo de él, que se asomó al auto y que daba indicaciones. Bueno, Graciela García, también reconociendo a Pantera en la ESMA, y en este caso en la calle, participando de operativos de secuestro. Julio César Vasallo también es sobreviviente de la ESMA y tuvo algo para decir en 2018. El día 29 de mayo nosotros veníamos de casa de mi tía con mi madre, ¿no? Nos bajamos en la esquina de El Ceibo y Luis Viale, que ahí paraba un colectivo, no sé qué número ahora. Y nos dirigimos a casa, ¿no? En mi casa estaban mi hermano, Alejandro, y el señor Iván Roque. Yo salgo a comprar figuritas al kiosco, de figuritas de los Autos Locos, todavía me acuerdo, que el álbum lo tenía casi completo, y en ese momento, cuando entro, al rato que entro, entran dos hombres mayores, grandes, me agarran por las manos, por atrás, y me llevan, tapándome la boca, hacia un coche que estaba en la esquina de Luis Viale, más escondido, ¿no?, para que no se vea por El Ceibo, que en El Ceibo estaba mi casa, y me introducen a ese auto, que era un Ford Falcon color naranja con rayas negras, que es un Sprint, creo, el modelo. Bueno, ahí adentro La gente me dicen que son amigos de mi papá, que no me preocupe, que no va a pasar nada, ¿no? Y bueno, es en ese auto donde yo escucho el primer nombre que me quedó grabado para siempre, como los otros nombres que escuché a lo largo de todo el transcurso, que es que el que llevaba la voz cantante ahí en el coche, en el auto, en ese Ford Falcon, era de sobrenombre Pantera. Otro testimonio que ubica a Pantera participando de los secuestros, el de Julio César Vasallo. Vamos a escuchar ahora a Alicia Milia de Pirles. De ese grupo que participó en mi secuestro, luego me lo dijeron en el sótano. Es decir, ese grupo estaba comandado por un oficial de Marina que durante mucho tiempo no supe cuál era su nombre, que le decían Pantera. Empecemos por la descripción física. Era un hombre alto, más alto que yo, es decir, fácilmente me debía sacar una cabeza. Un hombre delgado, pero atlético, es decir, no tenía un solo gramo de grasa, era todo músculo. Pelo, debía tener mi color cuando yo tenía color de pelo, que se peinaba al costado. Una sonrisa con dientes, una buena dentadura, muy elástico, y yo diría, para mí, era un señor muy buen mozo. Eso es lo que yo recuerdo de Pantera. Además, era un hombre que, ¿hasta cuándo lo vi? Yo lo vi desde mayo del 77, más o menos, hasta fines del 77 y nunca más lo vi. Yo lo vi siempre en el sótano y yo no hablaba con él. Él pasaba y decía, buenos días señora, buenos días señor, y nada más. Era un hombre, diríamos, parco. Era un hombre parco, en un lugar donde la locuacidad era bastante grande, él era parco. Alicia Milia lo ubica en el sótano de la ESMA. Otra mujer sobreviviente de ese centro clandestino, Ana María Sofiantini, también tiene algo para decir sobre Pantera. Pantera, no sé si estuvo en la CIA, porque no, después fui reconociéndolos en el momento de mi secuestro, pero sí en mi momento de la tortura. ¿Cómo fue, a ver? Porque entraba y salía, no me torturó él, pero entraban y salían. O sea, lo vi casi todo el tiempo que estuve en el sótano. Arriba no lo vi nunca, porque a nosotros nos alojaban en capucha, dormíamos ahí. Pero cuando me bajaban como mano de obra esclava al sótano, que es donde permanecí todo mi secuestro, Pantera aparecía. Y aparte su presencia era llamativa porque era una... me acuerdo que era un muchacho muy muy bien puesto, con digamos bien formado, muy prolijo, siempre y fuerte, una persona saludable, un buen mozo era, y o sea, su presencia no pasaba desapercibida. Y me acuerdo además que estuvo presente para diciembre, para cuando fueron el secuestro de las de la gente de la iglesia de Santa Cruz, que él estaba presente. Y nosotros, yo estaba abajo en el sótano, nos metieron adentro de un cuartucho donde nos hacían trabajar y espiábamos de ahí y lo vimos. ¿Y qué hacían en ese momento en el que llegó la gente secuestrada de Santa Cruz? Digamos, ¿qué no digo qué rol, pero digamos, ¿usted qué recuerda haber visto haciendo, ¿no? Digamos, ¿qué hacía? ¿Cómo se comportaba? No, fue un desorden muy grande, un griterío por parte de ellos, un estado de nerviosismo muy importante y como de triunfalismo, pero muy violento. No es que he podido ver mucho, porque no se podía ver, era como mirar por pequeños... Sí escuchábamos los ruidos, pero a Pantera lo vi... Lo vi a Astiz, Lo tenía presente. Te pido un poquito más de la descripción de las características físicas y de carácter de este señor. La talla, la altura, ¿cómo le impresionó a usted? Era un hombre alto. Para mí todos son altos, pero era alto, muy, muy, muy bien formado. Tenía una presencia importante. ¿Recuerda alguna característica del pelo? Yo lo veía, me parecía que tenía el pelo como engominado, medio onduladito, pero esos que se ponen gomina para hacerlo lacio, uh-huh. Así. Y muy antipático, muy odioso. ¿Cómo vestía o cómo lo vio usted vestido? Lo veía de civil. Claro, pero ¿qué tipo de ropa? ¿Formal, informal, no, desalineado, mejor, alineado? No, mejor, bien, bien, siempre muy bien vestido, muy bien vestido. Ya. Era una persona que llamaba la atención, por uh-huh. Eso me acuerdo. Sí, sí. Alto, elegante, todas coincidencias entre los testimonios que estamos escuchando. Pero viste que todos hablan de Pantera, entonces la coartada que eligió Ferrari en este juicio es decir, bueno, yo no soy ese Pantera que todos dicen y nadie dijo que ese Pantera era Ferrari, ¿no? Pero las descripciones coinciden absolutamente con ese hombre que estamos viendo en el juicio. Ana María Sofiantini daba cuenta de que Pantera participó del secuestro del grupo de los 12 de la Santa Cruz, es decir, del grupo que a partir de la infiltración de Alfredo Astiz en la iglesia de la Santa Cruz, donde se reunían madres y familiares para juntar dinero, entre otras cosas, para una solicitada que salió finalmente el 10 de diciembre de 1977 en el diario La Nación, denunciando las desapariciones. Allí en ese grupo están las tres madres de Plaza de Mayo, más las dos monjas francesas, más un grupo de activistas y de familiares que fueron secuestrados no solo en la iglesia de la Santa Cruz, sino en diferentes lugares. Astiz llevaba a esas reuniones, en su plan de infiltración, a una secuestrada de la ESMA. Su historia se hizo masiva en los últimos meses a partir del libro La Llamada de Leila Guerriero, que cuenta su historia. Silvia Labayru también declaró en el juicio ESMA 4 y fue testiga directa de la participación de Pantera en uno de los secuestros de los 12 de la Santa Cruz. Hay otro operativo que se produce en la Casa de la Boca, en la casa de Remo Berardo o Berardi, donde me anuncian que se va a producir el secuestro de todos los que estábamos ahí. Y en esa reunión recuerdo a Remo Berardi con toda claridad. No recuerdo si Alice Domon estaba en esa reunión o estaba en la iglesia de Santa Cruz. En ese operativo recuerdo perfectamente la presencia de un oficial llamado Pantera, de otro oficial llamado Maco, que era del ejército, el teniente coronel, se llamaba coronel de apellido. Y estaba también el teniente John, Enrique John. Silvia Labayru, entonces ubicando a Pantera en el secuestro de Remo Berardo en su taller artístico del barrio de La Boca, uno de los 12 del grupo de la Santa Cruz. Vamos a escuchar ahora a Graciela Daleo también hablar sobre Pantera. Pantera lo vi en muy pocas oportunidades. A Pantera sé que recuerdo que lo mencioné en alguna de mis otras declaraciones. Pantera era un miembro de la Armada, de la Marina. Lo recuerdo como un tipo joven que tendría, no sé, 30, 32 años. Y recuerdo las veces que lo vi, que fueron muy pocas, lo vi en el sótano, nunca hablé con él, era un tipo flaco, eso de deporte, como deportista, digamos. Nunca hablé con él y sí supe por otros compañeros. No puedo decirlo en este momento con certeza, pero creo que por, no sé, Martín Gras o Cubas, alguno de los compañeros que hacía más tiempo que estaban en cautiverio, que este hombre era pantera y que era miembro de la Marina, era operativo y que decía que no estaba de acuerdo con que hubiera trato blando en ese campo de concentración, como si el trato al que éramos sometidos fuera un trato blando, pero eso es lo que puedo decir de Pantera. ¿Y en qué oportunidad usted lo vio a esta persona que menciona como Pantera? Cuando me llevaron al sótano. O sea que esto fue... Habrá sido diciembre del 77, no puedo, no le agradeceré que no lo tome como certificada, para... pero para ubicarse, calculo yo, fines de noviembre, diciembre del 77. Bien, y usted dijo que lo vio en más de una oportunidad, dos o tres veces, creo que fue que dijo. Y estas veces que usted lo vio, ¿fueron repetidas o fueron a lo largo del tiempo viéndolo? No sé, lo vi en el sótano dos o tres veces, no le puedo decir la frecuencia. En el sótano dos o tres veces y no más. Nunca hablé con él, supe que era Pantera porque otros prisioneros me lo dijeron. Ahora, ¿cuánto pasó entre la primera y la segunda vez? La verdad que no se lo sabría decir. A lo largo de ese mes, de ese diciembre. Pero no solo fue visto en el sótano de la ESMA o participando de operativos, sino que además Pantera fue fundamental en la apropiación de José Bustamante García. Si seguís los juicios a través de La Retaguardia y viste el ABO 5, el Atlético Banco Olimpo, quinto tramo, habrás escuchado la historia del lobo y la lobita, así les decían a Bustamante y a García. Bueno, José fue testigo en el juicio, aquel niño robado que recuperó su identidad, y lo vamos a escuchar ahora. Fuimos víctimas, mis padres, Enrique Bustamante, mi madre, Iris Nelidia García y yo. Uh-huh. Víctimas del terrorismo de Estado en dos campos de concentración. Uno, el Atlético, conocido como el Atlético, y otro en la Escuela de Mecánica de la Armada. En el caso, haciendo un relato, por así decirlo, de general, mis padres vivían en una pensión en Tacuarí el 400, y el 31 de enero de 1977 fueron secuestrados por Coordinación Federal, como le llamaban, y fueron llevados a El Atlético. Mi madre permaneció hasta en el Atlético, según testimonios de sobrevivientes, hasta mayo del mismo año, del 77. Ella estaba embarazada al momento del secuestro de 3 meses, embarazada de mí. Y en mayo, como dije recién, del 77, embarazada, faltándole poco tiempo para tenerme, fue trasladada a la ESMA junto con otros detenidos, entre ellos Nilda Orazi, que también es sobreviviente del Atlético y de la ESMA. Yo llegué de ESMA a Puerto Belgrano, donde fui entregado a una familia de un militar, un suboficial. Aparentemente, según estas denuncias que existen en esta causa que acabo de mencionar, una de ellas indican que Horacio Luis Ferrari sería la persona que hizo ese traslado desde la ESMA a Puerto Belgrano. Eso es lo que sé, lo poco que sé con respecto a mí o a mi madre con posterioridad a mi nacimiento. Julio del año 2017, perdón, del 2018, me convocó el juzgado número 11, donde se está tratando mi apropiación. Me convocó para una declaración testimonial y en ese momento me ofrecieron las denuncias que existían, en donde una de ellas aportaba este dato de que Ferrari, en una denuncia que está fechada en 2004-2005, no recuerdo bien con exactitud, pero que hablan de Ferrari como quien hizo de el traslado desde ESMA hacia Puerto Belgrano, y que en ese momento, cuando se hace la denuncia, todavía Ferrari era contraalmirante y jefe de... era contraalmirante y jefe de inteligencia de la Armada. Bueno, también participó de robo de bebés. Sobra, ¿no? Con todo lo que hemos escuchado. Bueno, todavía nos quedan dos testimonios. Uno de ellos es el de Miriam Lewin. En el caso de Pantera, usted, el apodo, ¿cómo supo que esta persona tenía ese apodo? Quiero decir, ¿se lo dijo él, alguno de sus compañeros? No recuerdo. En ese momento todos se llamaban por apodos. Nosotros no sabíamos los nombres reales. Nosotros durante mucho tiempo no conocimos los apodos. De manera que usted me pregunta por Pantera, yo escuchaba nombrar a un Pantera. O sea, no recuerdo en qué circunstancia, uh-huh. Así como no recuerdo en qué circunstancia me enteré de que, no sé, 220 era 220, o sea, es como en el funcionamiento del centro se manifestaban estas cosas. Uh-huh. Buen día, señora. Usted, a ver, si no entendí mal, estuvo en la ESMA desde fines de marzo del 78. Bien, ¿en qué circunstancias, más allá de algún comentario, tuvo conocimiento de Pantera? Está respondido. ¿Lo vio alguna vez, usted, más allá de escuchar el nombre, físicamente lo vio? Yo no podría identificarlo, doctor. Realmente no recuerdo. Es muy posible. Yo veía mucha gente que no sabía cómo se llamaba. O sea, pasaban... pero usted tiene que tener en cuenta que nosotros estábamos recluidos o en el sótano, donde éramos forzados a trabajar. Veíamos cuando llegaban los grupos operativos... con gente que después torturaban, con muchas limitaciones, porque cuando llegaban estos operativos nos obligaban a encerrarnos. Bueno. Miriam Lewin, escuchábamos aquí su testimonio en el juicio ESMA 4. Nos queda uno que vamos a escuchar ahora, que es el testimonio de Lisandro Cubas. Es uno de los testimonios más valiosos, más precisos en torno de Pantera Ferrari. Por eso la defensa, o él mismo en la indagatoria, cargó contra Cubas. Pantera, no solo escuché el nombre, sino lo vi en varias oportunidades de la ESMA. En mi conocimiento, él era un parte de los oficiales operativos dentro del grupo de tareas, o sea, aquellos que dedicaban a la tarea de la detención, ¿cómo se llama?, de las personas. Y en mi caso particular, tuve la oportunidad de que en una ocasión, mediados del año 1977, que fui dado a Bahía Blanca, al centro de detención de Herías, que fue quien me acompañó en el avión de la Armada que me llevó hasta ese lugar. ¿Recuerda quién más viajaba en ese vuelo, sea como tripulación, sea como pasaje? Sí, el mismo oficial Pantera, antes de subir al avión, me dijo que íbamos a viajar con el comandante Anaya, que yo debía tener una actitud como si fuera un efectivo de la Armada y no hablar en el caso. Antes de avanzar un poco más sobre este viaje suyo, este traslado suyo hacia Bahía Blanca, le pregunto, ¿cómo supo usted que este era el apodo o el nombre operativo que tenía este oficial? Digamos, ¿en qué circunstancia usted se enteró? ¿Por qué alguien se refirió a él de ese modo? ¿Por qué él se lo dijo a usted? No, porque esa era la manera con que lo identificaban otros oficiales, como se llama, de la Armada o de la Policía, que estaban en la ESMA. O sea, era... generalmente, de los oficiales o personas que intervenían, se los conocía por su apodo y ellos se llamaban de esa manera delante de nosotros. De esa manera conocí el apodo de Pantera. ¿Usted había visto antes en alguna oportunidad este oficial apodado Pantera o esa era la primera vez que podía verlo directamente? No, lo había visto desde antes, ya para el 76 y durante los primeros meses del 77, mientras, sobre todo después de lo del 77, donde me bajaron al bajar al sótano, lo vi en varias, oportunidades. ¿Qué edad aparentaba, digamos, según su criterio, en ese momento? Para mí tenía 3 años más que yo, o sea, tendría 28, 29 años. ¿Recuerda el aspecto físico, digamos, si era alto, petizo, gordo? Sí, era una persona muy característica, tendría un 80 de estatura, o sea, era casi de mi altura, un poco más alto que yo, pelo negro, peinado siempre atrás con raya mojada o con goma, como la que ella era, de tez blanco, o sea, está tostado, como se dice, y tenía un físico, ¿cómo se llama?, atlético. Usted nos dijo que era más o menos de su altura, lo que no sé cuánto mide usted, así que si nos... ¿cuánto medía? 1,78, sí. Sí, que sí, yo en esa época medía 1,78 y él era un poco más alto que yo. Bueno, allí estas contundentes, realmente contundentes, testimonios de sobrevivientes de la ESMA sobre Horacio Luis Ferrari. Queda una querella más y después vendrá su defensa. Vamos a ver qué dice. Al regreso nos metemos con el tema de los archivos en la ESMA. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, los últimos minutos de este programa van a ser una apertura de un tema que vamos a profundizar en la retaguardia en las próximas horas. Este jueves, en la ronda de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Gonzalo Moyano Balbis, un médico que acompaña a las madres habitualmente desde hace muchísimos años, contó algo que le pasó mientras participaba de un taller de fotografía para principiantes, que tenía como trabajo práctico una salida y ellos eligieron ir a la ESMA. Y en la ESMA... Hola, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a hablar de esto. Hace una semana y media, por una circunstancia, que hicimos una visita para sacar fotos en un lugar que particularmente en este momento era la ESMA, nos metimos en un par de lugares a sacar fotos y uno de ellos no era el lugar previsto y nos encontramos con una serie de archivos tirados en el piso en una habitación que supuestamente estaba en reparaciones, pero estaba todo tirado, sucio, mezclado con basura, legajos con títulos como que decía NN Rosario, años tanto a tanto, es decir, y había de Córdoba, de Tierra del Fuego, de varios lugares, todo tirado en el piso. En un lugar donde días antes, después nos enteramos, no había habido nada, y entonces comunicamos esto a quien pudiera hacer algo para esto, porque nosotros no teníamos ninguna potestad para actuar allí, pero sacamos fotos y las pasamos para eso. En un contexto en que todos los jueves, desde hace muchísimo tiempo, acá decimos, cuando terminamos, que abran los archivos de los 74 y 83 y que nos se supone que nos dicen que no hay o que están abiertos o que no se tiene acceso a todo eso. Bueno, un boludo entró ahí y vio los archivos tirados en el piso, o sea que archivos hay. Que abran los archivos de una vez. Gracias. Bueno. Impactante la denuncia de Gonzalo Moyano Balbis. La Retaguardia tiene esas fotografías que él sacó, las estamos publicando en las próximas horas. Allí se pueden ver diferentes carpetas tiradas en el piso, en muy mal estado. Y la verdad es que no sabemos... Hola, bueno, buenas tardes, gracias no sabemos cuál es el contenido de esas carpetas. Sí sabemos que, por ejemplo, hay una que dice partidas NN, Departamento Rosario, 1974-1983. Hoy me decía alguien que trabaja allí en la ESMA que por lo que pudieron ver adentro había fotocopias, no material original. Pero no está claro, por ejemplo, si esa carpeta es conocida ya, es una carpeta con archivos que se conocen, o si es una carpeta con archivos que se desconocen. En cualquiera de los dos casos, sea ya esta información conocida o no, es de un enorme descuido que estén como están. Ustedes van a ver las fotografías, pero están en una habitación tiradas en el piso, de manera muy desprolija, como quien tira cosas a la basura para que después venga alguien y las recoja y ordene la habitación donde sacaron estas fotografías, en el edificio Cuatro Columnas, dentro de la ESMA, el edificio más emblemático de la ESMA, que es el que está en el frente, cerca del ingreso. La verdad es que es una situación que amerita que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación diga algo al respecto, ¿no? Porque también hay coincidencia de quienes trabajan en la ESMA de que unos días antes esa habitación estaba vacía. Y sin embargo, hace 10 días, cuando Moyano Balbis ingresó allí con este grupo de estudiantes de fotografía, se encontraron con este panorama de un descuido total que da cuenta de muchas preguntas que la Secretaría de Derechos Humanos y el secretario Alberto Baños deberían responder lo más pronto posible, ¿no? Por la gravedad del asunto y por lo que significa para las familias de personas desaparecidas el hallazgo de posibles archivos. Si son archivos que no tienen importancia o que ya son conocidos, habrá que cuidarlos. Si son desconocidos, ¿por qué estaban ahí? Alguien deberá explicarlo, por qué no se conocían. En cualquiera de las dos circunstancias, de las dos hipótesis que podemos trazar con la información que tenemos, la situación es grave y merece respuestas. Terminamos el horario público de esta semana y nos vamos a volver a encontrar, como siempre, la semana próxima, gracias a las radios que nos prestan sus aires. Especial saludo para los compañeros y las compañeras de FM La Tribu, que están cumpliendo 35 años y están celebrándolo de todas las maneras posibles, y nosotros y nosotras participando de esa celebración desde la retaguardia, por supuesto. Gracias por prestarnos un ratito de esa madrugada para que Oral y Público sea muy escuchado también allí. Un abrazo, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.